Tlapa, Guerrero, chinita vente para allá. Yo me voy pa' Tlapa, Guerrero, chinita vente para allá. Ella dice que yo me vaya para darme lo que le pido. Ella dice que yo me vaya para darme lo que le pido. Su cariño y con mucho amor, demostrando que si me quiere. Su cariño y con mucho amor, demostrando que si me quiere. Aunque sufra mi desengaño, el cariño de esa mujer. Aunque sufra mi desengaño, el cariño de esa mujer. Saludos para la familia de Tlapa, Guerrero. Javier, Metoro, Florente, con mucho sabor y sentimiento. Yo me voy para Tlapa, Guerrero, chinita me espera ya. Yo me voy para Tlapa, Guerrero, chinita me espera ya. Ella dice que yo me vaya para darme lo que le pido. Ella dice que yo me vaya para darme lo que le pido. Su cariño y con mucho amor, demostrando a quien si me quiere. Su cariño y con mucho amor, demostrando a quien si me quiere. Aunque sufra mi desengaño, el cariño de esa mujer. Aunque sufra mi desengaño, el cariño de esa mujer. Su cariño es con mucho amor.